para sufrir. El sábado pasado por la noche, un grupo de personas se reunió en la playa del Rinconín en Gijón para celebrar el segundo encuentro de Memoria del Agua en Asturias. El término Memoria del Agua nace de la conexión que el agua tiene con cada uno de nosotros. Ella es nuestra red conductora de información dentro de nuestro cuerpo. Y también lo es entre todos los seres vivos y la naturaleza. El agua lleva y trae información, limpia y purifica. Crea vida en todos los canales por donde ella fluye. Es capaz de retener información, de recordar lo que ve, lo que siente y lo que oye. Y de obrar según la orden que reciba. El doctor Masaru Emoto publicó recientemente una serie de trabajos que han dejado perplejos a científicos de todo el mundo. Partiendo de un agua pura, cogía dos muestras iguales de la misma y las sometía a una serie de pruebas distintas. Por ejemplo, un recipiente lo sometía a un tipo de música plácida y el otro a una música insidiosa. O bien, sometía una muestra a la grabación de una voz cargada de odio y la otra a una voz amorosa. O escribía un texto u otro, o pegaba una foto u otra. Después, cogía ambas muestras de agua destilada y las congelaba a 5 grados bajo cero. Por último, observaba cómo cristalizaba el agua y fotografiaba lo que veía. En todos los casos, las muestras que habían sido sometidas a una intención placentera, positiva, amorosa, presentaban una cristalización perfecta, armoniosa y de gran belleza. Por el contrario, las muestras sometidas a intenciones negativas, odiosas, presentaban una casi práctica nula cristalización y subjetivamente eran percibidas como desagradables. Esto nos hace recordar que nosotros somos como mínimo un 80% de agua, es decir, un recipiente gigante de agua. Y si una palabra de amor es capaz de crear cristales preciosos de agua, ¿qué efectos provocarán sobre nosotros los miles de pensamientos, lindos o feos, que bombardean nuestro cerebro todo el tiempo? si pensamos mal, si somos negativos, desconfiados, si utilizamos el poder de la palabra para herirnos a nosotros mismos y también a los demás, es evidente que los hechos que desencadenarán a continuación serán muy desagradables, tanto los físicos como los que sucedan a nuestro alrededor. Sin embargo, si pensamos bien, bien de la gente, si somos positivos, si nos amamos a nosotros mismos y también a los demás, si nuestra actitud ante la vida es de gratitud, gozaremos de una buena salud, de buenos amigos, de un trabajo agradable y de paz en nuestro corazón. El sábado pasado, muchas personas se han unido espiritual y físicamente a este evento. Algunos, como nosotros, lo hicimos durante la noche del 24 al 25 de julio. Otros lo hicieron en la noche del 25 al 26. Pero en realidad, no importa cuándo, sino el cómo y para qué nos reunimos. Y nos reunimos para compartir nuestra energía de amor por la vida, para cantar, para bailar, para compartir una cena bajo la luz de la luna llena de julio, en la playa, para recitar poemas de amor y leer los mensajes de muchísimas almas que desde Venezuela, Argentina, Chile, España, México, también estaban con nosotros muy presentes, persiguiendo una misma meta, que esa energía de amor fluyera hacia el mar, y del mar hacia el océano, y del océano hacia todos los continentes que entran en contacto con ella a través de sus aguas eternas. Y luego en la tierra, estoy convencida de que siguió fluyendo por debajo de ella, entre las raíces de todas las plantas y todos los árboles, en todos los ríos y canales, y llegó, no sé si transformada en una gota de agua de rocío, pero llegó a toda la humanidad. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. La fuente no se callaba. Reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. Clara, alegre, polifónica, columnilla salomónica perforaba el silencio del poniente y Gárrula se empinaba para ver el sol muriente. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche su barrena plata y fría, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía cuando la aurora volvía. Junto a mí, esta noche, se encuentra Yolanda Bujedo, por segunda vez, porque el año pasado, durante el primer encuentro Memoria del Agua en Asturias, también estuvo Yolanda con nosotros. Ella es comunicadora, locutora de radio. Y la tengo ante mí en este momento. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Buenas noches, Inda. Un placer, como tú, locutora, porque eso nos dedicamos, somos voces que transmitimos y que intentamos acompañar y abrazar desde aquí al corazón de todos los que nos están escuchando. Qué bonito lo que has leído, qué lindo. Qué bonito lo que ha sonado, por cierto, también. Sí, esa canción es de un disco que me regalaste el año pasado. Puede ser el grupo que se llama Montesolo. Montesolo, sí. Además nos retrotrae un poco al nacimiento de esta idea de celebrar el agradecimiento al agua, porque precisamente a las faldas del Moncayo nos remitimos esa sensación de que necesitábamos unirnos en un abrazo hacia el agua y unirnos al resto de la gente que estaba haciendo lo mismo en otras partes del mundo. Como este fin de semana que tuvimos la alegría de compartir juntas con otras personas más en la playa del Rinconín. Contanos un poco a todos cómo viviste esa experiencia. Ya estar en Asturias es toda una experiencia. Es lo único que puedo decir, porque vengo de un lugar donde el agua es vital, es una zona bastante más desértica que Asturias. Es la zona del desierto de los Monegros y donde allí el agua realmente se percibe de otra manera. Mi experiencia es llegar aquí y es llegar a mi casa. Siempre, cada vez que vengo a Asturias, porque hay muchos corazones que me abrazan y yo abrazo a cada uno de ellos y a la tierra, porque es así como me siento, como mi casa. La experiencia fue diferente al año anterior, quizá porque nosotros también hemos cambiado. Sí. En un año se crece, se transforma, se tiene otras vivencias, hay otras experiencias y maduras de otra manera las cosas. Como siempre, es un regalo estar aquí. Y para mí fue el regalo de mi cumpleaños, como el año pasado. Sí, es verdad. ¿Y cómo voy a recibir esto? Pues como una inmensa alegría, porque me gustaría invitar desde aquí. Lo hicimos allí entonces, lo dijimos en alguna ocasión, que esto se repitiera, porque lo único que se necesita es ganas de hacerlo. Es una experiencia sublime, porque te une a otros corazones, te une a tus amigos, te une a todo lo que tienes a tu alrededor y realmente te sientes tan acompañado. Es lindísimo. Y tan amado. Sí, es cierto. Porque es una experiencia de amor también muy fuerte. Nos tomamos todos de la mano, en círculo, elevando al cielo, al mar, al universo todas nuestras intenciones de amor desde el corazón. Luego compartimos, ¿no es cierto?, la cena. Algunos cantaron, otros tocaron el acordeón, recitamos poesías. Tenemos la suerte de estar entre artistas, entre poetas, sí, entre músicos, entre gente que tiene siempre que aportar cosas bellas, cosas hermosas. Y la verdad es que es un privilegio, pero simplemente estar juntos, sí, en la playa, allí sentados, compartiendo, yo creo que eso ya es un regalo. Sí, sí. Así que los animamos a todos a que participen de estos encuentros. El próximo no sabemos cuándo será, pero si no pudiera ser este año, va a ser el próximo en la misma fecha, el 24 o el 25, que eso ya lo iremos avisando con tiempo, de julio. Tenemos unas poesías que nos habían enviado los oyentes de la radio y de los grupos de Facebook, que se llaman, bueno, Mimos para el Alma, el grupo de la radio, otro grupo, Memoria del Agua Asturias, y el del grupo Para Cambiar al Mundo, Solo se Necesita un Poco de Amor. Hemos recibido de esos tres grupos poesías que vamos a leer luego, ¿sí? Que son muy preciosas, y como este es un programa también de poesía, vamos a compartirlas con la audiencia. Pero ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de vos, de lo que haces, de tus sueños, de la radio como terapia. Yo no soy nada importante, hablar de mí, Dios mío. Sí que me gustaría, fíjate, abrir una ventanita, si me lo permites, desde aquí, vosotros que sois, que tenéis este paisaje tan bonito y que se puede mirar afuera sin ningún problema, que siempre encuentras un maravilloso paisaje al que posar los ojos. Me gustaría abrir una ventana en la radio a la gente que no puede o que no siente que tiene voz. He tenido una experiencia este año. Por lo que te decía, el transcurso del tiempo te cambia porque vives cosas que hacen que veas el mundo de otra manera. He tenido la grandísima suerte este año de tener un contacto muy directo con personas que tienen enfermedad mental. Mi trabajo con ellos ha consistido en hacer algo tan bonito como lo que estamos haciendo ahora nosotras, que es hacer radio. Sí. Hicimos un taller de radio con un grupo de personas con enfermedad mental de diferentes edades, desde 18 en adelante. Y la experiencia, te puedo decir, es que no, la verdad es que algunas veces pienso en ella y siento tal estremecimiento y tal satisfacción personal, sobre todo por haber podido facilitar de alguna manera la posibilidad de que gente contara, gente como ellos, contaran lo que sienten. Le dijeran a la sociedad: yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie, ¿por qué me tienes miedo? Yo no hago nada malo, yo bastante paso teniendo una enfermedad mental y bastante me cuesta vivir cada día con ella para que encima se me tache de cosas que no soy. Tener la posibilidad de poner un micrófono delante de una persona para que pudiera expresar eso y decirle a los demás: yo me medico y soy un enfermo, pero tú también. Posiblemente tu enfermedad no sea considerada como la mía una lacra o una maldición o no de miedo como doy yo cuando voy por la calle y saben que soy una persona con enfermedad mental, pero eres tan frágil como yo. Conseguimos al final de un trayecto increíblemente hermoso en el que un grupo variable, porque bueno, todos tenemos días, algunas veces venía más gente, otras venía menos gente, pero un total de un grupo de unas 20 personas que estuvimos todos realmente muy sorprendidos porque el grupo, en vez de disminuir, aumentaba. Se corría la voz de que había un taller de radio y aquello realmente les llamaba poderosamente la atención. Y en la fundación donde se hizo este proyecto no se lo creían. Venían a vernos porque realmente me de faltar a la actividad es una de las características quizá del enfermo mental, que se desmotiva con bastante facilidad, pues porque bueno, la medicación también altera mucho su estado y hay pocas veces que se encuentre quizá en un estado más receptivo. Pero en vez de marcharse del grupo, venían, yo creo que picados por la curiosidad de lo que hacían los demás, y les contaban. Y de ese grupo de casi unas 20 personas, durante 5 meses y pico que duró una clase que dimos por semana de 2 horas, se consiguió hacer un programa de radio. Sí. Y la experiencia fue para mí impagable. Solamente ver las caras de esas personas cuando se sentaban en un estudio como yo estoy aquí sentada y se veían delante de un micrófono, y que de repente ese micrófono era un altavoz donde ellos se podían expresar. Yo no tengo palabras, Inda. Yo lo único que te digo es que yo temblaba de emoción porque les veía, porque les sentía, porque sabía de su esfuerzo personal por estar ahí, porque algunos hizo un esfuerzo superior porque eran personas que no salían de un determinado sector de la ciudad y yo les trasladé para hacer un programa de radio, y había muchas posibilidades de que no vinieran porque el andar por la ciudad a ellos les cuesta. Sí. No faltó nada. Yo solo te puedo decir que eso ya fue un triunfo. Y todo lo que se dijo en aquel programa de radio, escuchar a esas personas, tender una mano hacia los demás, decirles: vale, yo soy un enfermo mental, pero soy sobre todo una persona. Y quiero que me mires así y que me escuches así. Y hablarles desde el corazón y decirles lo que están pasando todos los días de su vida, desde que se les detecta la enfermedad. Sí. Yo oí cosas ahí que creo que deberíamos de escuchar todos alguna vez. Contame un poco cómo trabajaste el tema de la autoestima. Es uno de los... Aunque sea brevemente. Es una de las cosas más complicadas, porque lo primero, para todos somos locos. Y para nosotros también somos locos. Y quitarnos la coraza de yo soy diferente y esto no lo puedo hacer porque como me dicen que no puedo hacerlo, es muy complejo. Lo primero es tener, creer en ellos y decirles: yo creo en ti. Yo sé que tú no, pero yo sí. Y como yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacer esto. Sé que cuesta. A mí me ha costado. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. Y tienes que luchar mucho contra el no, no puedo. Bueno, pero no hay que hacer un paso grande. Hay que ir poco a poco. Todos aprendemos así. Sí. Tenemos que ir muy poco a poco. Nosotras hacemos radio. Yo me acuerdo cuando empecé. Me moría de miedo. Me ponían delante de un micro y vamos, me daba de todo. Lo que quería era que todo se acabara rápido. Y a ellos les pasaba esto. Y les dije: bueno, pero esto es como todo. Aprendemos haciendo. Pues vamos a hacer. Poco a poco. Y cuando empezaban a ver los primeros resultados, escuchaban las voces, escribían un texto, lo leían y se escuchaban. Y escuchaban a los demás decirles: oye, pues que lo has hecho muy bien. Oye, vaya voz que tienes de radio, tío, tú que decías que no sabías hablar, vos no has estado comiendo el tarro a todos. ¡Qué mentira! Ese tipo de comentarios que se hacían incluso entre ellos, que se daban ánimos, esa puesta en común de contenidos, de hoy me decían, hoy he escrito un pequeño poema, te lo puedo leer. Y todos: ¡hala, sí, venga, va, léelo! Y de repente que alguien te espontáneamente dijera: mira lo que he hecho para ahora. Poco a poco, y que vieran que los demás no se reían, no había una crítica, sino que había una aceptación. Esto es lo que sé hacer y lo traigo. Vale, estupendo. Si es que no hay más. Pero yo no sé escribir. Bueno, yo tampoco. Pero ¿y lo que acabas de escribir? Va, pero eso es una tontería. No, porque es una tontería. ¿Pensáis los demás que es una tontería? Que va, tío, pero qué dices, pero está súper bien. Todas esas dinámicas que fueron semanas, poco a poco, con pequeñas cosas, pequeños logros, reforzando lo que conseguían, el interés que veían que realmente había alguien detrás y toda la institución que estaba poniendo los medios. Yo creo que hicieron que se acabaran creyendo, creo que llegamos a que podían hacer media hora de programa. Hasta ahí llegamos. Yo les puse el reto: media hora, ¿te estás loca? Pues sí, estoy loca, ¿qué pasa? Yo pienso que podéis hacerlo. Y no fue una media hora, fue 1 hora y 20 minutos. Increíble. Y sí, porque paramos, porque ya no quisimos meter más contenidos, porque esto hubiera sido... Cuando al final del programa yo les dije: ¿sabéis lo que habéis hecho? No se lo creían. Está hecho, lo vais a escuchar. Y el día que en clase, el último día, escuchamos el programa completo, lloraban. Lloraban. Sí. Lloraban cuando se oían. ¿Y se puede escuchar por internet ese programa o...? Sí. Si entráis en la Fundación Rey Ardiz, acabado en D y D, Rey Ardiz, es una fundación que se encuentra en la ciudad de Zaragoza, está colgado ese programa de radio. está en una versión reducida, aún falta colgar uno que está más extendido, pero bueno, esa es una muestra estupendísima, claro, de lo que han hecho. Como para que los oyentes tengan una idea de por todo supuesto. Esto. Es el esfuerzo de cada uno de ellos. Yo lo único que hice fue darles la oportunidad, junto con la fundación, de que ellos llegaran ahí. Y creo que eso se lo teníamos que permitir todos a todos. Qué lindo ser la voz de los que no tienen voz. Así se llamaba el programa, Gritando en Voz Baja. Es un nombre que ellos pusieron porque creo que es como ellos se sienten. Quieren gritar y quieren que se les oiga, pero no consiguen subir el tono de voz porque todo el mundo les manda a callar. Y les dan pastillas. Les dan pastillas, es verdad. Esa es la sensación que ellos tienen. Sí. De que les callan, de que les... no les escucha. Sí. Y creo que un programa de radio es un magnífico medio para que una persona que no sabe contarle a sus padres lo que les pasa, lo que le pasa, lo que siente, a través de ahí lo pueda hacer. Se pueda expresar, sí. Yoli, ¿qué te parece si escuchamos otra canción de Monte Solo? Tengo preparada Los Ríos. Genial. Tengo del Rin, del Ródano, del Ebro, tengo los ojos llenos. Tengo del Tíber y del Támesis, tengo del Volga, del Danubio, tengo los ojos llenos. Pero yo sé que el Plata, pero yo sé que el Amazonas baña. Yo sé que el Mississippi, pero yo sé que el Magdalena baña. Yo sé que el Almendares, pero yo sé que el San Lorenzo baña. Yo sé que el Orinoco, pero yo sé que bañan tierras de amargo limo, donde mi voz florece, y lentos bosques presos en sangrientas raíces. Bebo en tu copa, América, en tu copa de estaño, anchos ríos de lágrimas. Dejad, dejadme, dejadme ahora junto al agua. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago, que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Voy por el agua, donde la mar, vuelvo del mar, camino del agua, si en alta mar amor advierto, tu boga dulce, tu rema tierno, jamás varado, siempre dispuesto, y en todo instante velas al viento. Voy por el agua, de la mar, vuelvo del mar, camino del agua, si en cierto río amor navego, contigo río, contigo riego. El tiempo un hilo, el viento un riesgo. Opuesto el frío, cercano el fuego. Voy por el agua, donde la mar. Vuelvo del mar, camino del agua. Acabamos de escuchar otra canción más del grupo Monte Solo que se titula Agua y Camino. Nos encontramos nuevamente aquí con Yolanda Bujedo, Yoli para mí. Y te quería preguntar, ¿tenés pensado dar algún curso de este tipo de terapia de la radio por Asturias? Yo estoy dispuesta a llevar los micrófonos y la posibilidad de hacer radio a cualquier lugar que crean que eso puede ser algo terapéutico. La verdad es que la experiencia la tenemos en otros lugares del planeta. Empezó haciéndose famoso por la colifata y en Argentina. Sí. Pero la verdad es que aquí en España no es ni la primera experiencia ni va a ser la última. Está habiendo un resurgimiento de terapias alternativas donde se está tratando a las personas desde el punto de vista, sobre todo, artístico, intelectual, donde se les está dando esa salida para que ellos se puedan expresar y hacer así conseguir esa integración social, que es lo que se pretende con todas estas historias. Yo lo que puedo ofrecer es mi experiencia y la posibilidad de hacerlo en cualquier sitio donde crean que puede ser útil. Yo pienso que por mi experiencia, la verdad es que creo que sí que lo puede, que puede ser. Lo que podemos hacer, si me permites, Inda, es sí. Todas aquellas asociaciones, entidades que quieran informarse sobre este método de terapia radiofónica, que se pongan a través de tu página web en contacto y, vale. Y yo con muchísimo gusto contestaré a cualquier pregunta, a cualquier cuestión que ellos quieran saber y bueno, será un placer poder venir a Asturias a hacer radio. Que escriban al correo mimosparelalma@hotmail.es, que yo me encargaré personalmente de reenviárselo a Yolanda y ella se pondrá en contacto con ustedes. Por supuesto. mimosparelalma@hotmail.es. ¿Qué te parece si escuchamos otra canción más o querés contar? Yo creo que hay que dejar que esto suene en el aire. Sí. Que la gente que lo escuche, si tienen a alguien en su entorno que crean que les puede ayudar a hacer radio, que lo comenten, que la verdad es que la experiencia merece la pena, es algo que cambia la vida de una persona, sin duda, y que, bueno, yo creo que el ofrecimiento está ahí, el que quiera recogerlo, que lo recoja, y nosotros podemos seguir contando otras cosas. Sí. Lo que quieras. Yo creo que hay. Después al final lo volvemos a recordar por si acaso. Sí, sí. Tenemos por ahí unos cuantos poemas y unas cuantas peticiones para compartir. Sí. Surgidas de una iniciativa que me pareció hermosísima, Sinda. Te quiero agradecer de corazón, de alma, mi hermana, que hagas todo esto que haces con la alegría que lo haces y con la generosidad inmensa con que lo haces. Es un privilegio hacer y compartir el tiempo contigo. Me hiciste emocionar. Bueno, la verdad es que en Asturias tenéis cosas muy lindas. Y gente como tú es la que hace un pueblo que sea como es el asturiano. Yo ya te digo, me siento en mi casa. Cada vez que vengo aquí no me quiero ir. Bueno, todavía estoy allí, pero bueno, si me pedís curso, yo me vengo para acá. Me vengo rápido. Vamos a tratar de traerte, porque yo quiero tenerte conmigo, más cerquita. Gracias por esa generosidad inmensa, por dejar este espacio, por ofrecerlo a que todos podamos contar cosas como las que han llegado de tus oyentes, que a mí realmente me ponen la carne de gallina. ¿Qué quieres que te diga? Me parecen cosas tan bonitas. Cuando quieras, entonces, empezamos con el primer poema. Cuando tú me digas. Hay un poema que nos llega desde Chile y que es especial porque habla del agua, pero de una manera que no queremos tenerla muy cerca de nosotros. Chile no hace muchas fechas sufrió un devastador tsunami, y este poema lo escribe Juanita Líbar de Rama y nos dice que es una forma de entregar amor y escribir mis versos, expresar todo lo que siento a través de mis palabras que salen de lo más profundo de mi ser. Este poema que te escribo, que nos escribe a todos para que lo leamos en este evento, fue por lo que nos ocurrió acá en Chile, nuestro querido país, donde hemos sufrido mucho, lamentablemente por una negligencia de la ONEMI, esta organización de estados de emergencia, que no avisó a tiempo del terrible tsunami y el mar se llevó a mucha gente. Todo lo que pasó lo expreso en forma muy resumida en estos versos, escritos con gran dolor, pero también con una gran esperanza. Acá nos los dejó para que los compartamos en este importante evento. No es una protesta por el agua, solo expresa lo que ocurrió. Y por todo esto solo Dios sabe por qué pasó así, de esta forma, desde Chile, para compartirlos con ustedes. Enojada está la Madre Tierra. Enojada está la Madre Tierra. En el suelo ha quedado mi ciudad, comparando el terror con una guerra. Hubo pánico, angustia y maldad. Enojada está la Madre Tierra, que Diosito nos la dio con tanto amor. Enojada está la Madre Tierra, que invitó también al mar en su terror. En el himno de mi patria al mar se alaba. Yo no quiero tenerle en mi canción. Te llevaste tanta gente con tu agua, de Penco, de Dichato y del Gran Constitución. En Yico, Cerro Verde y Talcahuano, allí también el mar su ira demostró, y el dolor de perder a tanto hermano, que esta fecha nuestra vida nos marcó. Enojada está la Madre Tierra, y Dios sabe de su gran indignación, pues el hombre se lo pasa solo en guerra, y se cree ante Dios muy superior. Hoy Diosito nos recuerda con lección que no somos en la tierra gran señor. Dios es dueño de nuestra creación y nosotros no hemos hecho lo mejor. Oh Diosito, que tuviste compasión, te doy gracias por tu gran misericordia, que con vida nos dejaste en Concepción, y perdona a quien te juzga con discordia. Oh mi Chile, que has sufrido esta tragedia, sigo amándote con gran admiración y esquivando el enojo de la tierra, volverá a levantarse mi nación. Antonia Abejón, desde Gijón, Asturias, ha querido también compartir un poema con todos nosotros. Se titula Tú, yo, nosotros. Sé que puedo amar. Me lo dice mi boca. Lo contiene mi corazón. Lo detiene mi mirada. Mis manos portan luz, música en mi cuerpo, mi dulce palabra, abrazos de vida, vivir en alegría, generosa presencia, sentimiento que nutre. Soy paz, soy amor, soy yo. Resplandecer en nosotros. Todo amor, todo dar. Así la ilusión, la magia, el del ser y estar. En mí, en el todo, todo amor. De Miguel Ángel Rincón Peña, de Prado del Rey, Cádiz, nos copia un pequeño poema para que lo leamos en esta memoria del agua. Perdido. Y al despertar, me encontré rendido, cautivo y desarmado a las puertas del Edén. Y me quedé como un vagabundo perdido en este siglo XXI. Como un viajero sin billete, como un vagón de tren sin procedencia y sin destino. He recibido un mensaje de María del Carmen Verdugo, Buenos Aires. El mensaje me vino disfrazado desde una dirección de correo que yo desconocía. Resultó ser que era mi madre la que a través de algún conocido me escribió y quiso compartir con ustedes las siguientes palabras. De continente a continente, llegue este mensaje para tu alma, o bien para el alma. Palabras escritas son lo más sentido que sale desde lo profundo, quedando el texto enriquecido por el mismo contenido y su esencia, con la sabiduría de este viaje de vida. 61 años. Estoy muy agradecida y feliz por todo lo que he vivido y recibido. Aún en lo más profundo de mi corazón recibo. Según sea la voluntad divina, sigue y seguiré por esta vida terrenal caminando. En este escrito les dejo más de un mensaje. Haz las cosas más simples en una forma sorprendente, extraordinaria. Cuida tu salud, la esperanza, la felicidad. Una sonrisa que nunca te falte. Pide con tiempo un deseo a las estrellas. Yo le pido poder abrazar tan fuerte espiritualmente a mi hija y que lo sienta. Y también soñar con mi mamá. Lo necesito tanto. Y no quiero olvidarme siquiera un solo día lo especial que soy para Dios. Sé que al final del camino me preguntará: ¿has vivido? ¿Has amado? ¿Has sido feliz? Yo puedo decirle: sí, Señor. Entonces, ama aún más desde las entrañas, sin resentimientos ni miedos. Es una invitación para volver a empezar cada día con paz y bien. Para toda Asturias y para la gran familia de Mimos para el Alma, un fuerte abrazo y beso de María del Carmen. Para vos, mi dulce y adorada hija Cinda, todo mi corazón, tu mami. Por favor, léelo tal cual. Gracias. Es que, claro, yo a veces le digo a mi mamá que no sea tan cariñosa en los mensajes que me manda porque me da vergüenza. Y entonces me aclaro al final: por favor, léelo tal cual. Así que, mami, lo leí tal cual y me hiciste emocionar también. Te quiero mucho, mami. Nos reponemos un poco de la emoción, porque estas cosas que nos llegan al alma, wow. Bueno, de Santa Cabra de las Palmas, España, nos dejó un mensaje de amor para el segundo encuentro de Memorias del Agua. Nos dice que me parece precioso lo que van a hacer y me da mucha pena no poder estar presente y participar de esa ceremonia tan bonita. Pero en mi lugar irán mis palabras, que están dirigidas para alguien muy, muy especial en mi vida. Espero que te guste. Un besito grande. Buscándole. Amé ese hombre que lloraba, que desnudaba su alma ante mí. Amé sus manos, curtidas, doloridas, cansadas. Amé a ese niño perdido, extraviado sin mí. Lo amé tanto que perdí mi norte y me perdí por él, sin él. Vagué sola, ciega, sin rumbo, con el alma partida en mil pedazos, dejando que otras bocas me besaran, porque cada beso lo pensaba. Caminé desiertos y montañas, arrastrando mi pena por caminos polvorientos, siempre en busca de su ser. A veces mi cuerpo roto se entregaba en otros cuerpos buscándole. Lo llamé, lo grité, lo soñé tantas veces lo lloré, pero no lo encontré. No sé a dónde partió, que ni en sueños ya lo hallo. Solo sé que una vez lo tuve entre mis brazos y fue mío, y lo amé. Lo amé tanto. Thank you. Bajo el auspicio de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, celebraremos un maratón poético en la Ciudadela de Celestino Solar, calle Capúa de Gijón. Será este viernes 30 de julio de 20 a 23 horas. Coordinan el evento Julio Beso y Armando Vega. Intervendrán los poetas Ricardo Candás, Ángel Cuesta, Manuel González, Elizabeth Felgueroso, José Ramón Rugollos, Pablo Antón Marín, Dora Méndez, Cinda Miranda, Asun Monsalve, Julio Beso, Pidal Montes, Ricardo Pochtar, Eusebio Ruiz, Carmen Sánchez, María Jesús Sánchez, Pipo Torres, Armando Vega, Nieves Viesca y el músico y poeta Dani García de la Cuesta. El próximo viernes, 30 de julio, de 20 a 23 horas, en la Ciudadela, calle Capúa de Gijón. Están todos invitados. La entrada es libre y gratuita. Qué bien que se está aquí frente al mar, Sholi. Desde luego, sobre todo con esta luna que tenemos esta noche. Está precioso. La verdad es que es un espectáculo maravilloso compartir esto. Tenemos más poemas, ¿verdad? Tenemos desde una ciudad bellísima, desde Soria, Silvia Ochoa. Nos deja un poema especial para el segundo encuentro Memorias del Agua, que va dedicado a su tío José María Ochoa. Nos cuenta que fue como un padre para ella y es un mensaje especial para personas que también se marcharon al cielo y de las que no pudo despedirse en su momento y que para ella es un gesto muy importante hacerlo. Nos dice que gracias por esta oportunidad, quiero sanarme y por pequeñas cosas empiezan. Un ángel muy especial. Tu luz es la frescura de mis sueños, sueño que te sueño. Tu luz, benditas alas que acompañan a mis noches y evitan mis desvelos. Tu luz, un escaparate que me lleva hacia tu rostro, un rostro relajado y libre que duerme abrazando mi pecho. Tu luz, solsticio inventado que arde entre las brasas del tiempo, reloj que se paró hace unos años, pero que sin embargo aún funciona dentro de mí, late mi corazón recordándome que te quiero. Tu luz es la luz de un ángel. Un ángel muy querido que traspasa cada noche mi sueño. Ayer dejaste un mensaje en mi almohada y quise hacerlo realidad. Aquí está, querido tío. Mara Tognetti, de la provincia de Córdoba, Argentina, nos envía su poema titulado Libre. Sé libre, no te dejes coartar. Si no vuelas ascendente, contra natura vas. Escapa de la gente que te quiere sobornar a que hagas su voluntad. Sé libre. Si tienes un amo, eres un esclavo. Si te ponen precio, ya te han comprado. Si eres muy recio, serás olvidado. Sé libre. Si amas, deja ser. No le temas, no le pidas, no le impidas tener. Comparte la valencia entre su yo y tus ideas. El amor nace con providencia. Sé libre. Defiende tu integridad. No rías fuerte ni llores mal. Huye de la seguridad. Crece hacia adentro. Irradia hacia tal y cual. Vibra. Ama en totalidad. En cada segundo de la eternidad. Llegando al final del programa de hoy. Bueno, unos 10 minutitos más todavía tenemos. Creo que tenés un poema pendiente, Yoli, para... Yo creo que este podría ser, por lo menos el título, el resumen de este programa de radio, porque ha sido un tiempo iluminado. Y de esto habla este poema. De este tiempo que hemos compartido a la luz de la luna, delante del mar, sintiéndonos agua, sintiendo que todos somos pequeñas gotas de este inmenso océano que es la vida. Este tiempo iluminado se lo vamos a dedicar a todos los que se permiten amar y se dejan ser amados. En la luna de julio, que ya es nuestra, y en las playas doradas del horizonte, os abrazo. Y las olas preñadas de sonrisas rompen alegres en el acantilado sin límites del tiempo iluminado que nos une. Qué bonito. Eusebio Ruiz. Eusebio Ruiz. Otro gran poeta que ya lo invité varias veces. Hace poco seleccionaron uno de sus poemas para un libro que va a publicar el Café Gijón de Gijón. El Café Gijón, perdón, de Madrid. De Madrid. Un libro que es homenaje a Miguel Hernández y uno de sus poemas va a estar ahí. Se lo merece. A ver si algún día lo tengo por la radio. Te quería comentar que sí, tenemos unos mensajitos en el Facebook, de gente que está con nosotras en este momento en la playa. ¡Qué bien! Yo sabía que había por aquí más gente, sí. No te creas. Paula Vincent, uh-huh, está en Mar de las Pampas, en Argentina, Buenos Aires. Y sí, y hay mar, es Mar de las Pampas. Y nos está escuchando desde allá, que se la entrecorta un poquito porque la conexión es débil, pero que está con nosotras oyéndonos. La abrazamos desde aquí, muy fuerte. Te escribe Viviana Medel, de Estados Unidos, que ella es una oyente habitual de nuestro programa, y que ya el año pasado te escuchó y quedó enamorada de tu voz, y dice lo siguiente: qué grato escuchar a Yolanda de nuevo. Hola, Yolanda. Hola, cariño. Me encanta tu voz tan suave y acariciadora, como la de Cindy. Abrazos. Abrazos de vuelta. Luego, desde Argentina, Rubén y Daniela, gracias por tan hermosos mensajes de paz y amor. Escucharlas nos hace muy feliz. Y luego, bueno, hay más gente por aquí. Ya te digo los nombres: José Manuel, Flor Barrado Berlanga, Andrea Vargas. ¿Y quién más? Sonia Fornier y Silvia Ochoa, que recitaste recién un poema, que también nos están escuchando. Que sepamos, porque hay gente que no tiene internet, que sí, nos está escuchando por otro medio, pero que están ahí. Bueno. A todos ellos desde acá, un abrazo muy grande. Un abrazo inmenso de amor. Gracias por compartir este tiempo iluminado. Gracias a vos por haberme venido a visitar. Siempre es un lujo compartir este tiempo contigo, Cindita. El viernes vamos a estar juntitas, aunque sea un ratito, antes de que vuelvas a Zaragoza, ¿no? Porque sí, vos vivís allí. Eso es. ¿Por ahora? A ver, yo quiero que vengas para Asturias. Yo también. Y vas a estar en la maratón con nosotros, así que nos veremos de nuevo el viernes y ya ahí nos despediremos. Un placer. ¿Querés decir algo más a la audiencia? Que os quiero, a todos, a cada uno de vosotros, individualmente, como seres que sois. Que os mando todo mi amor, que desde aquí pongo en este programa la posibilidad de compartir con vosotros una experiencia de radio, si tenéis a alguien que pueda servirle como terapia para poder expresar su voz callada, pues esperemos que desde aquí puedan salir experiencias que compartir también de terapia radiofónica. Y aquí estamos, para lo que haga falta. Que se pongan en contacto a través de mimos para el alma@hotmail.es. Eso es. ¿Sí? Y yo te reenvío el mensaje. Gracias, amor. Y ahora, bueno, gracias nuevamente. Te quiero mucho, Yoli. Y yo a ti, mi niña. Y ahora vamos a cerrar el programa de hoy con una pequeña meditación de Lao Tse. Una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta, tanto activamente como en el reino sutil. Cuando mira un árbol, no ve un fenómeno aislado, sino sus raíces, tronco, agua, tierra y sol, cada fenómeno relacionado con los demás, y el árbol surgiendo de este estado de relación. Mirándose a sí mismo, ve la misma cosa. Árboles y animales, humanos e insectos,